4. Si tú buscas sangre de amor, no me cuentes lo que soy. Tú que cuentes el amor, nos seguimos justo. Siempre que miro en un rincón, siempre que muero en la nostalgia, que sabré yo decirte. Universo sin de a la luz de